25 de noviembre, Día Internacional de la Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres. Ni una menos. Ni una menos. Ni una menos. Ni una menos. Radio abierta, música en vivo, danza, teatro, instalaciones e intervenciones artísticas. Mural. Jornada de lucha y reflexión en la Plaza Grande de Tilcara. Viernes 25 de noviembre, 17 horas. Organizan e invitan instituciones y organizaciones locales. ¡Vivas nos queremos! ¡Vivas nos queremos! Vivas.